Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña esta jornada de día jueves la dirigente del Partido Comunista, abogada de Derechos Humanos y ex secretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, que inmediatamente la saludamos. ¿Cómo está, Julia? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Quisiera abrir esta conversación preguntándole, bajo su perspectiva como abogada, ¿cuán perjudicial ha sido esta Constitución de 1980 en el ámbito de la reparación, la justicia para las víctimas de los derechos humanos? ¿Ha permitido quizás esta Carta Fundamental o no consagrar estas garantías tan esenciales para todos los ciudadanos? Bueno, la verdad es que la Constitución pinochetista de 1980 ha sido un obstáculo, en primer lugar, para el cambio democrático en Chile, para poder obtener una verdadera democracia en muchos ámbitos. Ahora, en lo que usted me pregunta específicamente desde el punto de vista de los derechos humanos, ha tenido un rol que ha sido un poco de dulce y de grasa, por decirlo de alguna otra manera. Por un lado, el hecho de que en el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, esté establecido que Chile tiene que someterse a los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos, ha obligado a la Corte Suprema a supeditarse y sujetarse a esos tratados. Y eso ha permitido que los fallos, principalmente, que ya constituyen una jurisdicción uniforme en la Corte Suprema, hoy día están obligados a respetar estos tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos. Pero como yo decía, ha sido de dulce y grasa, porque si bien es cierto que se han respetado esos tratados, pero en la práctica la interpretación que ha hecho la Corte Suprema ha sido bastante mezquina, porque si bien ha permitido que no se aplique la prescripción, por ejemplo, a las causas, sin embargo le ha aplicado la media prescripción y por tanto las penas en definitiva han sido bastante exiguas, bastante pequeñas para la magnitud de los crímenes. No nos olvidemos que estamos hablando de crímenes contra la humanidad que están penados internacionalmente por toda la normativa internacional, y por tanto se merecían penas mayores, y sin embargo, producto de esas penas bastante exiguas, muchos de ellos en la práctica han quedado en libertad. Entonces han sido sentencias con un carácter principalmente testimonial, por decirlo de alguna otra manera, y no lo que debería haberse esperado en estos casos. Hay varios expertos que han señalado que en este proceso hermenéutico de construcción de una Carta Fundamental en el ámbito de los derechos humanos, más que normas específicas, hay que generar un sentido, una inspiración global respecto a los derechos humanos. ¿Comparte esa aseveración? ¿Por ahí quizás debe apuntarse la redacción en este aspecto de una renovada Carta Fundamental? Bueno, lo que pasa es que nosotros creemos que la nueva Constitución, en primer lugar, tiene que ser una Constitución realmente democrática, porque la Constitución que actualmente tenemos no es una Constitución realmente democrática, es una Constitución que en su esencia es una Constitución rígida y autoritaria y antidemocrática, porque no permite que se expresen con claridad las mayorías y las minorías, y por el contrario es una constitución que está binominalizada y que en su estructura los altos quórum, sobre todo los que se denominan estos quórum supramayoritarios, han llevado a que los principales cambios que se han planteado desde el punto de vista democrático han requerido todos del apoyo de la derecha, porque es imposible alcanzar, por ejemplo, el quórum de los dos tercios. Entonces, sin el acuerdo de la derecha, y eso es lo que ha ocurrido respecto a lo que va a pasar con el plebiscito del 25 de octubre y posteriormente con la conformación de la constituyente, que va a haber que alcanzar ese quórum de los dos tercios si se quiere modificar la actual. Entonces, desde ese punto de vista, es una constitución hecha en forma rígida por parte de Jaime Guzmán y todos los que participaron, que eran todos de la derecha, y no solamente de la derecha, sino además pinochetista, quienes querían perpetuar un régimen autoritario que fue el que instauró Pinochet, y que eso fuera inmodificable por sécula seculorum. Entonces, está hecha esa constitución y para que no se modificara nunca en la vida. Sí, y es importante para nuestros auditores, los más jóvenes de este país, también hacer un poco de historia, ¿no? Comentarles que cómo se fue configurando esta constitución entre cuatro paredes también, y entiendo que incluso hay está documentado que hubo fraudes para poder votar en su aprobación, ¿no? Bueno, de hecho está comprobado efectivamente que fue una constitución que no solamente fue antidemocrática, sino que también se hizo fraude el día de la votación, porque como en primer lugar no existían registros electorales, entonces como no existían registros electorales, todo el mundo votaba con su carnet y hubo mucha gente que votó dos y tres veces. De hecho, ayer precisamente veía una entrevista al Mocito, que fue el que estuvo en el local de Simón Bolívar, que era un local de exterminio de la DINA, y él reconoce ahí que el día del plebiscito todos los miembros del Ejército o Fuerzas Armadas votaron dos veces en ese plebiscito, por orden de superiores. Entonces eso demuestra que, y aún a pesar, y por esa vía ellos impusieron esta constitución antidemocrática. Entonces, claramente lo que ellos querían era rodearse de una especie de aureola democrática, porque hasta ese momento todo el país se regía con una parte de la Constitución del 25, ellos dejaron vigente, que precisamente era el poder judicial, el legislativo no existía y un ejecutivo modificado. Y por otro lado, fueron construyendo determinadas normas que fueron después y lo que constituyeron la Constitución de 1980. Hubo distintos grupos que se conformaron, un equipo del Consejo de Estado, donde estuvo incluso participando el ex presidente Jorge Alessandri, el cual entró claramente en contradicción incluso con Pinochet y posteriormente abandonó. Después se formaron las comisiones constitucionales, es decir, hubo distintos grupos, pero todo esto era dominado por Jaime Guzmán, porque el artífice y el ideólogo de la Constitución de 1980, y que tenía una mentalidad fascista claramente, y en el cual para él la democracia era, como lo dice en su diario, una democracia, él creía en una democracia autoritaria, estilo portaliano, que le diera, según él, estabilidad al país. Para él significaba restringir la libertad pública, y eso es lo que hizo en la Constitución del 80, la cual, junto con ser antidemocrática en su contenido, además fue fraudulenta en cómo se puso. Sí, porque si bien están consagrados en la redacción de la actual Constitución derechos tan importantes como la salud, la educación, la previsión, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, finalmente en el correlato, en la práctica, no hay un instrumento efectivo para poder defender estas prerrogativas que también su infracción son, entiendo yo, violaciones a los derechos humanos. Bueno, lo que pasa es que la Carta Fundamental, que en este caso es la Constitución, es la que es como de alguna u otra manera el paraguas que protege toda la institucionalidad jerárquicamente en la instancia superior, y todo el ordenamiento jurídico de lo que se denomina el Estado de Derecho tiene que estar supeditado a esta normativa. Y en ese sentido, claramente, como esta es una constitución antidemocrática y autoritaria, no basta con establecer las normas si no existen los mecanismos que permitan resguardar esos derechos. ¿Y qué es lo que pasa con esta constitución? Que los derechos económicos, sociales y culturales son los que no están protegidos, la gran mayoría de ellos, por la Constitución, en términos de que se requieren instrumentos de protección, y esos son los recursos. Entonces, para proteger la libertad, existe el recurso de amparo, que protege la libertad personal, y para los otros derechos, las otras garantías, existe el recurso de protección. Pero en este caso, la gran mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales no están protegidos por el recurso de protección, y es así que cuando se trata de protegerlo, hay que protegerlo por la vía del derecho de propiedad, y existe lo que se denomina una especie de propietarización de las garantías constitucionales, y en ese sentido no son reconocidos como garantía o derecho en sí, sino que como algo personal. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el derecho a la educación no está protegido por el recurso de protección, tampoco el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social tampoco. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esos derechos, que son solamente declarativos, tengan posibilidad de ser protegidos de otra manera y que sean efectivos. Y a propósito de la seguridad social, recordemos que usted fue subsecretaria de Previsión Social. Muchos se han opuesto a este cambio de la Constitución, señalando que no va a tener una incidencia directa en las personas, que en ningún momento se menciona, por ejemplo, las AFP, la actual Constitución. Pero modificar esta Carta Fundamental podría de alguna manera también ayudar al día a día de los chilenos, por ejemplo, lo que estamos hablando, el tema de las pensiones. Bueno, no cabe ninguna duda que si existiera un cambio en la Constitución, uno de los artículos que tiene que ser cambiado es el de la seguridad social, garantizando en primer lugar un sistema de seguridad social, lo cual hoy día no está garantizado en la Constitución. Nosotros no tenemos un sistema de seguridad social que dé garantía en todos los aspectos a los chilenos, y es por eso que esto tiene que ser cambiado fundamentalmente. Y porque la propia Constitución establece la protección de la AFP y un sistema privado de seguridad social, no le da la posibilidad al Estado que tenga un sistema de seguridad social, que es lo fundamental que la ciudadanía está demandando. Entonces eso tiene que ser modificado. Entonces, y ha sido uno de los principales obstáculos. De hecho, durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, cuando yo fui subsecretaria de Previsión, hubo una primera reforma que incluso fracasó porque la derecha, al momento de plantearse el tema de la reforma previsional, que significaba una reforma constitucional, no existía la posibilidad de tener los dos tercios, y por tanto la derecha lo rechazó y hasta ahí llegó. Entonces, cuando ellos hoy día mienten descaradamente diciendo que nunca hubo intento de una reforma constitucional o reforma previsional anterior, es totalmente falso, porque los dos intentos que tuvo la presidenta Bachelet durante su gobierno de reformar el sistema previsional fracasaron por la negativa de la derecha de proteger al empresariado, proteger el sistema de AFP, y con los altos quórum supramayoritarios no era posible avanzar. Y es lo mismo que está pasando hoy día, porque si la oposición no le da los votos a Piñera, tampoco hay ninguna posibilidad de que este sistema cambie. Y también se ha comentado mucho por los tratadistas, los abogados, los expertos, de que esta Constitución de 1980, elaborada en dictadura, como lo hemos conversado en esta entrevista, ha privilegiado lo que es el Estado subsidiario, es decir, le ha dado manga ancha a los particulares para que puedan emprender en mercantilizando derechos como la salud, la educación, la prohibición, el agua también, que es un recurso de todos los chilenos, finalmente pasa a ser un bien de mercado. Y esto tiene implicancias en términos previsionales, porque un Estado empresario robusto, fuerte, puede también tomar un rol más activo en allegar recursos como empresario que podría destinarse perfectamente a mejorar las pensiones, la salud pública especialmente y la educación pública también. Bueno, lo que pasa es que en todo Estado de Derecho hay dos elementos que regulan ese Estado de Derecho. Primero, la Carta Fundamental, en este caso la Constitución, que establece las normas básicas por las cuales se va a regular este Estado, desde el punto de vista de los tres poderes del Estado, porque nosotros nos guiamos por los principios de la Revolución Francesa hasta el día de hoy, que son la existencia de los tres poderes del Estado, lo que se denomina el constitucionalismo clásico. Y esa constitución también regula el modelo económico existente en un país. Sí. Y el modelo económico está regulado en nuestra constitución a través de lo que es el principio de subsidiariedad al cual usted hacía mención. Sí. Y eso significa que hay un modelo que se llama neoliberal, ¿no es cierto?, que a veces no todo el mundo entiende de qué se trata, y significa que la iniciativa principal está en manos de los particulares y no en manos del Estado. Entonces el Estado solamente puede hacer todo aquello que no puedan hacer los particulares, incluso le niega al Estado el poder generar empresas. Si el Estado quiere generar una empresa, por ejemplo la empresa del litio, o como ocurrió principalmente en el caso de la reforma previsional, tiene que producirse una reforma constitucional de una ley de quórum calificado, y un quórum muy alto para lograrlo. ¿Por qué? Porque según ello, el Estado compite con el particular en una situación de desigualdad, y entonces le quita espacio a los particulares para que puedan desarrollar su actividad, y como ellos creen en esto del crecimiento a través de los emprendedores, por muy pichiruchi que sea, con mucho respeto sí. Se los digo, pero a veces hay emprendimientos que se hacen sobre la base de la explotación de otros trabajadores, porque en la práctica en una pyme, muchas veces el dueño de la pyme es tan trabajador como el trabajador que contrata, entonces a la práctica termina explotándole porque muchas veces no le paga la previsión, no le paga ninguno de sus beneficios de la seguridad social, y a la larga termina siendo explotado ese trabajador. Entonces ellos creen en ese tipo, en vez de crear grandes emprendimientos, grandes empresas estatales donde puedan, como existía históricamente. Entonces por esa vía, este principio de la subsidiariedad nos obliga a este modelo neoliberal, y eso tiene que ser cambiado indudablemente como una cuestión básica de la Constitución, porque además eso está en las bases de la institucionalidad. Entonces, cada vez que uno pretende recurrir o realizar algo en contra de este principio, va al Tribunal Constitucional o se reclama por la vía de un recurso, etcétera, y para eso ellos tienen la Constitución que les resguarda esos derechos. Quisiera retomar respecto al contenido de la Constitución y su experiencia también vincularla como abogada de derechos humanos, porque más allá del ámbito penal, que debe estar sancionado en los códigos, específicamente el negacionismo en nuestro país, no son pocos los que han señalado que también debe consagrarse como una declaración en la Constitución que Chile es un Estado que sanciona, castiga el negacionismo. Y se lo planteo porque, bajo esa perspectiva, muchos parlamentarios actuales del oficialismo y también algunos que ejercen cargos públicos no podrían hacerlo, incluso podrían ser eventualmente castigados por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, por lo menos como cómplices. Bueno, yo creo que eso es lo que nosotros denominamos el tema de la impunidad en Chile. Lamentablemente en Chile tenemos un grado de impunidad tremenda, que es una impunidad no solamente jurídica, es una impunidad política, es una impunidad social, porque resulta que todos los que participaron de la dictadura, que fueron cómplices de los crímenes, como Alamán, como Chadwick y muchos otros más, resulta que hoy día siguen dirigiendo el país, siguen opinando, siguen hablando de democracia, siendo que ellos fueron cómplices de todos los crímenes de la dictadura. Y eso es una vergüenza. Incluso lo que ha estado ocurriendo hasta hace poco, si hasta hace poco, no se olvide que tuvieron que Carabineros retirar la propuesta que tenían de que querían ponerle a Rodolfo Estanque a la escuela de sus oficiales de Carabineros. O sea, gente que participó directamente en crímenes tan atroces como el degollamiento de tres profesionales. Entonces, hay un problema en nuestro país de crear una cultura de defensa de los derechos humanos y de denuncia de los crímenes. Yo siempre digo que es lamentable si nosotros nos comparamos con los argentinos. Kirchner, cuando llegó al poder, lo primero que hizo, dijo, me van a sacar de todas las empresas, de todas las entidades públicas, de todas partes, dijo, todas las fotos de los genocidas, dijo, y sacó a todos. En cambio, en Chile hay lugares donde todavía hay fotos del Mamo Contreras, de Pinochet, entonces es una vergüenza realmente que todavía eso exista. Yo creo que eso también tiene que ser abolido y planteado en el marco constitucional. Julia Urquieta, abogada de Derechos Humanos, dirigente política del Partido Comunista, es su secretaria de Previsión Social. Le agradecemos su tiempo y su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos estamos viendo. Gracias, muy gentil.